no somos la luz, no somos el mensaje, somos los mensajeros. Nosotros no somos nada, ustedes lo son todo. La pregunta eterna. El significado de la vida. ¿Qué hace aquí la humanidad? Solo un instante. La humanidad, un instante comparado con la eternidad. ¿Será mejor o peor que la gente desconozca su destino? Tal vez sea mejor, ya que a través de sus vidas buscan y reflexionan sobre el propósito de su existencia. Para todo hay un momento. We'll be right back. Para todo hay un momento, para todo hay un momento, para cada momento, para todo momento, para cada propósito hay un momento. Hay un momento para nacer, otro para morir, otro para matar. Un momento para sanar, para llorar y para reír. Un momento para buscar, un momento para callar, un momento para hablar, un momento para amar. Las personas parecen escaparse los unos de los otros. Se escapan, parecen. Sí. Sí, se escapan. Rafaela. Si nuestras lágrimas pudieran ayudarlos, Rafael. Si pudiéramos darle luz a su oscuridad de vez en cuando. Nunca, pero nunca dejemos de celebrar la luz. Solo la luz nos muestra cómo son. ¿Qué soy ahora? Un momento. Hay dos álamos en mi casa. ¿Qué soy ahora? Dos álamos forman una puerta. Un momento. ¿Qué soy? Una puerta por la que hay que pasar. un momento. Deben crecer. El camino es sencillo. ¿Qué soy ahora? Un momento. Quizás sea largo. Un momento. Pero él no perdonará nada. Un momento. Los Álamos, si no, no estarían ahí. Para la paz.

got a darling, poison deep on the land. Hand me my old guitar, pass the whiskey round. Won't you tell everybody you meet that the candy man's in town? La mayoría de las personas somos como las ciudades, somos tan aburridas. Así son las ciudades que alguna vez los nómadas dicen, se aburrieron tanto de ir de un lado para otro. Y un día dijeron, construyamos aquí. Sí, acá y allá. Esas. Construyamos ciudades de piedra, hechas de piedra, de tal modo que nuestro cansancio quede en las plazas y en las calles, y en las casas y en los departamentos. Nos tiremos ahí, porque estamos vacíos y acabados. Vacíos y acabados. Vacíos y acabados. ¿Cómo se llama esto? Perseguir al viento. Es necesario algo nuevo. Algún tipo de alegría. Hoy es como un día cualquiera. El tiempo pasa más lento. ¡Qué pensamiento tan extraño! Como si el tiempo doliera. Deja que te dé un abrazo. Tortured dreams, childhood themes of nights alone. Wipe away endless years, childhood tears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now, in furrows of sorrow, the doubt still is sown. My life's course is guided, decided by charts of my past ways and pathways since I was born. I carry the dust of a journey that cannot be shaken away. He lives deep within me, for I breathe it every day. Eroded by time's rivers, to the shapes we now possess. Recuerdo lo que ocurría en el mundo cuando apareciste. La anexión de Austria, luego los problemas. Los problemas con los checos. Se olía la guerra en el ambiente. Aunque nadie sabía de qué tipo sería. ¿Te acordás? Te enviaron al frente por poseer un techo corredizo. Que, por lo general, implica sol y aire fresco. Bueno, nada de eso se especificaba en tu factura. De pronto estabas listo para la guerra. Todo es útil en una guerra. En cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros pasajeros siempre fueron importantes. Siempre dije que ser chofer no era un empleo. Dije, sino que es la única relación extramarital en la que no se gana nada. Llevamos a un cliente a los Sudetes y de regreso a la ciudad el mismo día. ¿recordás? Luego a Turingia y a Baviera, hasta llegar a la costa. Pasamos 3 horas. Caminé de un lado a otro, sin perderte de vista ni un momento. Estabas tan nuevo, mi querido auto, y tan hermoso. Una sola vez rompimos las reglas, 2 minutos antes del final. Era en abril de 1945. Lugares es como si el tiempo deseara demorarse. No es que no pase, sino que avanza de manera distinta. Quizás sea en lugares donde la gente alguna vez trabajó, habló y maldijo. Un día esos lugares dejaron de tener importancia. Entonces comenzó la lucha contra el mal. Este era un buen lugar para quedarse. Este aliento siempre ha sido. Y ahora. ¿Qué lo detiene? Pronto será el fin del mundo. Vamos, vamos. Debemos darnos prisa. Haré lo posible. Es el último avión. Si apareciera en el cielo una leyenda que dijera: ustedes ya no son necesarios en el mundo, sería una bendición. nuestras lágrimas pudieran ayudarlos, Rafaela.